¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tuvieron una actividad muy interesante en estos días con el club estudiante y con la jugadora de hockey, ¿es así? Sí, el lunes justamente hicimos una charla-taller con las jugadoras de hockey para trabajar sobre un tema que es muy importante en la adolescencia, sobre todo, que es la prevención del suicidio. ¿Y cómo fue el recibimiento de ellas y ante este taller y cómo lo trataron? A ellas ya se les había ofrecido, o sea, no fue algo impuesto, sino que se les ofrecieron algunos talleres hace un tiempo y ellas han ido eligiendo. Y bueno, en una de las reuniones, de las charlas que habían tenido conmigo, surgió que es un tema que, bueno, es súper importante y que en este último tiempo más prevalencia ha tenido aún, porque ha habido muchos casos. Entonces, bueno, el tema de prevenirlo implica estar preparados, porque les puede pasar con un par, con un amigo, con un familiar. Entonces, bueno, era el buscar tener herramientas en esto de la prevención. Así que, bueno, fue bastante a pedido también de ellas. Fue muy bien tomado desde su lado, participaron, preguntaron mucho y después recibí mensajes de los papás que habían llegado muy contentas y a comentar en sus casas lo que habíamos realizado. O sea que eso también es algo que da la tranquilidad de que realmente pudieron aprovecharlo. En lo personal, ¿es la primera experiencia que usted trabaja con un club o ya lo ha hecho antes? ¿Y qué otros talleres ha brindado en estudiantes? No, yo estoy en varios clubes. Yo hace casi 30 años que soy psicóloga. Siempre me dediqué al ámbito deportivo. En este momento estoy en la Subsecretaría de Deportes de la provincia, en el Club McAllister. Y ahora estoy en el Club Estudiantes, que ya había estado hace unos años y, bueno, ahora volví. Bien. Y los talleres generalmente los hacemos en relación a cuestiones puramente deportivas, como es trabajar la concentración, la motivación, la confianza, la unión del grupo. Generalmente es eso lo que más se trabaja. Pero bueno, temas como estos que atañen a lo general, a lo integral, también son muy importantes, porque uno no se tiene que olvidar que más cuando estamos en categorías formativas, por más que estemos trabajando desde lo deportivo, estamos formando personas. Entonces es muy importante que siempre apuntemos a la educación integral de ellos. Y además imagino también el tema de salud mental debe ser primordial en estos casos, ¿o no? Totalmente. El tema de salud mental es algo súper importante siempre, pero en ámbitos deportivos hay que darle también mucha relevancia, y más cuando tiene que ver con cuestiones competitivas, porque si estamos en algo recreativo es como que nos abocamos más al disfrute. Cuando aparece lo competitivo, empiezan las presiones, empieza el estrés, y tenemos que cuidar mucho de la salud mental. ¿Cómo se ayuda desde la psicología a tratar estos temas en el deporte y qué acompañamiento se le da al atleta o al deportista, en este caso en estas divisiones, que cuando recién arranca en el club? Sí, se les dan herramientas para que ellos mismos vayan manejando la situación, y también el acompañamiento cuando estas herramientas no alcanzan, porque bueno, cada persona, cada deportista tiene necesidades diferentes. Entonces, en cada caso vamos trabajando de acuerdo a lo que van necesitando. Por eso es que en general se trabaja en forma grupal, con todo el equipo junto, pero siempre hay casos individuales que posteriormente uno busca de tener entrevistas a solas, como para ir ayudando en cuestiones que cada uno tenga como necesidades diferentes. Y en los clubes en los cuales estás trabajando en este momento, comentaba hace un ratito, ¿las terapias son individuales o son colectivas? ¿Cómo va variando en ese caso? Depende de las necesidades, depende de lo que se presente, de lo que tengan, digamos. Por ahí no son siempre las mismas las exigencias deportivas. Entonces, de acuerdo a todo eso, vamos evaluando. Y cuando es para todos en general la misma necesidad, bueno, por cuestiones de tiempo inclusive, se hace a nivel grupal. Y si no, se va viendo en forma individual en algunos casos. Estamos en comunicación con Gabriela Paquetín, ella es, repetimos, es psicóloga del Club Estudiantes, también en el Deportivo Macalister, en la Subsecretaría de Deportes, más de 30 años de experiencia. Y en lo personal, también preguntarte, Gabriela, ¿hacia dónde ves que hoy está el foco de los jóvenes con respecto a su ayuda y percibir la ayuda psicológica en el deporte? ¿En qué temas se están trabajando últimamente? Mira, no es el mismo por ahí lo que uno ve tal vez en las nenas en hockey, claro, que apuntan más a algo que es el disfrute, lo recreativo, más allá de que esté la cuestión de lo competitivo en los partidos, el foco está puesto más en esta cuestión del disfrute del deporte y de todo lo que el deporte a uno por ahí le puede brindar en la formación personal también. En el Club Macalister con los futbolistas suelo encontrarme con otras necesidades, porque muchos de los chicos tienen objetivos diferentes que tienen que ver con el poder llegar al fútbol profesional. Entonces es acompañarlos en un proceso diferente, ¿no? Un proceso en el cual tienen que ir como aprendiendo otras herramientas, otras habilidades, como para ir desarrollándose en esos ambientes. Entonces, bueno, siempre va dependiendo de eso, de cuál es la necesidad de la persona con la que uno esté trabajando o del equipo. Por último, Gabriela, y agradeciéndote estos minutos, sé que estás a full con tu trabajo, ¿qué reflexión sacás de lo personal de tu laburo que hiciste hace unos días en Estudiantes y cómo se viene trabajando en los distintos clubes de aquí de la ciudad? Mira, sobre todo que es un tema del que habitualmente no se habla, porque uno de los grandes mitos que hay respecto al suicidio justamente es que si hablamos de esto se va a dar una catarata de casos, y los psicólogos estamos convencidos que el hablar es lo que nos cura, lo que nos ayuda. Entonces el poder poner en palabras las cosas es lo único que hace que salgamos de todos estos mitos, que conozcamos la realidad y que sepamos que entre todos podemos ayudarnos. Para mí fue realmente muy gratificante ver la actitud de las nenas, porque estuvieron muy interesadas, participaron mucho en el taller, preguntaron muchas cosas, hicieron comentarios acerca de casos, de situaciones, y la verdad que es gratificante poder brindar estas herramientas para que ellas también puedan seguir ayudando a otras personas o a sí mismas. Muchísimas gracias, Gabriela, por estos minutos, y te agradezco en lo personal y también por este tiempo al aire aquí en Primera Tarde, y te mandamos un abrazo grande. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés, y bueno, estoy a su disposición cuando lo requieran. Un abrazo a todos, saludos. Abrazo grande.